vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de BPP, Vamos de Paseo Podcast, en esta emisión número 20 y tantos. Ya perdí un poco la cuenta, lamentablemente, porque el último capítulo que salió fue la reseña del Link's Awakening Remake, que bueno, ya les puse un 8 puntos, me encantó, y tiene sus fallas que ya había comentado, pero bueno, y después grabé la primera parte de la reseña del Fire Emblem Three Houses, porque ya lo pasé, completé la primera run, me llevó sus lindas 80 horitas, pero bueno, no me alcanzó un viaje entero para hacer toda la reseña y me quedaron cosas en el tintero para mencionar, así que tengo que grabar la segunda parte, pero no lo edité, todavía es el programa, así que quedó ahí. Y posiblemente este lo inserte antes, de forma de poder primero escuchar lo que hablé, así no vuelva a pisarme, y después ver qué otras facetas me faltaron comentar del juego, que bueno, me gustó mucho y no, todavía no tengo un puntaje pensado, pero es mi candidato a GOTY, así que imagínense que va a estar por los High Nines, o High 90s, o sea que va a estar cerca del 10. Si es que no es un 10, pero me parece que no, un 10 no va a ser. Sin embargo, va a ser un juego que va a tener un puntaje bastante alto. Y me encantó. Bueno, hoy en el día de hoy pasaron un montón de cosas. Hoy es viernes 1 de noviembre. Pasaron unas cuantas cosillas en lo que no es Switch. Se levantó el embargo de del Death Stranding, la nueva entrada del aclamado y famoso desarrollador Hideo Kojima, de la fama del Son of the Enders, y sobre todo Metal Gear, ¿no? Metal Gear y Metal Gear Solid en PlayStation y en otras plataformas en las que fue saliendo. Y básicamente es un juego que, bueno, obviamente ya hace varios años que fue anunciado y que fue mostrado en presentaciones y demás conferencias. Es la primera entrada de Hideo Kojima en su repertorio luego de haber abandonado Konami con todo ese lío que se generó en su momento, si mal no recuerdan, en donde Konami tuvo lo echó así en una primera instancia. Lo que hicieron fue como apartarlo o tenerlo en otra sintonía, ¿no? Digamos que no. El primer Metal Gear Solid 5 le cortaron el presupuesto a mitad de camino, con lo cual si ustedes lo juegan van a notar que la historia no cierra mucho, que quedan cosas inconclusas, no está bien finalizado el juego. Y eso fue más que nada porque él se ve que quería llevarlo a otro nivel y la gente de Konami le cortó un poco el chorro. Y después, bueno, lo tenían ahí como que no lo ponían a desarrollar nada, no lo ponían a trabajar en ningún proyecto, y bueno, al final se cansó y tuvo que renunciar. Después, en su momento, él comentó que tenía condiciones insalubres de trabajo, que había otra gente también que también pasaba por la misma situación. No, toda una situación bastante complicada y compleja. Estaba el hashtag de ese momento, que era Fuck Konami. A partir de ese momento, Konami quedó bastante mal catalogada dentro de las empresas desarrolladoras de la industria. O sea, hay todo un backlog, toda una historia asociada a ese evento que realmente llama mucho la atención, ¿no? De lo que terminó ocurriendo. Y bueno, en este caso, después de Kojima se separa de Konami, se va y empieza, funda su propio estudio, ¿no? Que es Kojima Productions. Y bueno, firma un acuerdo de exclusividad con Sony para su primer título, que es el Death Stranding. Su primer título luego de esto. Y la verdad que es interesante, muy, muy atractivo. Y sobre todo la situación, o sea, Kojima es un creativo que... Perdón que estoy un poco distraído, pero estoy escuchando un ruido raro del auto, no sé qué es. Ahora voy a tener que chequear a ver qué onda porque me llama bastante la atención. Ah, qué ruido raro, sí, no sé, medio extraño. Bueno, cuestión que... Ah, es como que cuando doblo se hace un ruidito. Bueno, qué sé yo, ahora voy a tener que verificar después cuestiones autísticas extrañas. Y bueno, volviendo a lo que es el amigo Kojima, es un tipo peculiar, ¿no? Tiene una visión muy extraña o muy, muy superior, digamos, al resto de desarrolladores. Lo que hace en los juegos, la verdad que muchas veces roza la locura y por ese mismo motivo son geniales. La verdad es que no... Si no jugaron a la saga Metal Gear, sobre todo a Metal Gear Solid, les recomiendo 100% que lo hagan. No tiene ningún tipo de desperdicio, el chabón se dedica a romper la cuarta pared todo el tiempo. Inclusive en Metal Gear Solid 2 el tema del manejo de la información y todo fue un adelantadísimo a su época. Ese juego salió a principios de los 2000 y tiene un tema que hoy en día está más muy en boga y muy hacia la luz por todos lados. Y la verdad que es interesante como él lo plasma 20 o 15 años antes de que ese tema fuera furor o que estuviese tan vigente. Bueno, en este caso él firma un acuerdo con Sony de un contrato de exclusividad que ahora sabemos que es hasta de 6 meses más o menos, porque el Death Stranding también va a venir a PC en el verano del 2020, o sea que en nuestro invierno, es decir, a mitad de año. Y acá en lo que es en lo que es PlayStation está saliendo el 8 de noviembre. Y bueno, entonces como es el primer título después de tanto tiempo y como él tiene cierta libertad creativa en este caso, porque la Sony le firmó, le dio plata por la exclusividad, pero no es que le está condicionando en ningún aspecto su vuelo. Y entonces la gente se preguntaba cómo iba a ser el juego. Y las reviews estaban totalmente divisivas. Hay gente que le puso 100, hay gente que le puso 35. Lo interesante de todo esto es que las críticas en líneas generales son siempre las mismas. Pero para algunos esos puntos son muy importantes y le bajan bastante en puntaje. Para otros la verdad que se ve que no le chupan huevo y por eso le ponen 100. Vamos a ver cuando salga, me intriga mucho. No creo que no lo voy a jugar porque no lo compré. Pero me intriga mucho saber qué opinan, así que les recomiendo que sigan a los canales especializados, a Checkpointer también, que ahí seguro, a Checkpoint, ¿no? Que seguramente van los muchachos, ya sé que lo van a jugar, así que ahí lo van a estar comentando la otra semana. Hablando de Checkpointer, les mando un saludo a todos los muchachos ahí en el Discord, como siempre comento, en el disco de Checkpointers, que es un lindo grupo, súmense al servidor de Checkpointers. Está en un grupo de Facebook y ahí pueden averiguar el Discord si quieren, o la página. checkpointbg.com y se pueden sumar al Discord, que está muy bueno, una comunidad bastante sana dentro de todo, por suerte, que en internet hoy en día eso es bastante preciado y difícil de conseguir. Por otro lado, fue la BlizzCon, no voy a comentar mucho porque no la vi, pero se anunció el Overwatch 2, que va a salir para Switch. En el momento de la presentación creo que no lo dijeron, pero después lo mencionaron. Interesante porque hace poco salió el 1, así que estaba bueno ver si ya esta especie de relación que está surgiendo entre Blizzard y Nintendo se mantenía o no. Y bueno, al parecer, por suerte, es lo que va a estar ocurriendo. Y después anunciaron el Diablo 4, ese sí no lo anunciaron todavía para Switch. Vamos a ver qué ocurre, si realmente lo van a lanzar o no. El Diablo 3 salió para Switch y está bastante bueno, yo lo tengo, lo he jugado un poquito. No tanto como para hacer algún comentario en particular, pero me pareció que era bastante interesante y no se veía para nada mal dentro de todo. Y después anunciaron un Battle Royale para el Hearthstone, sí, para el juego de cartas. Tipo un auto chess va a ser. Vamos a ver cómo sale eso. Y alguna cosita más para el World of Warcraft. Pero creo que es como una expansión. No mucho más que eso realmente. Y a su vez, eso fue la parte de Blizzard, estaban todos expectantes, no por lo que anunciaron o por los juegos que se venían, sino más que nada por lo que ocurría con la... ¿cómo se llama? Por lo que ocurría con el tema de Hong Kong y toda esa controversia, que bueno, no voy a explayar demasiado ahora, pero bueno, el tema es que hubo un torneo de Hearthstone justamente, y el ganador del torneo, cuando hace da sus palabras de triunfo y agradecimiento y qué sé yo, pide que liberen a Hong Kong de la tiranía de China, porque China está tratando de invadir Hong Kong, o conquistarlo, y entonces ahí se corta la transmisión, le sacan el premio, lo banean, también los echan a los suspenden a los casters, es un quilombo, donde una repercusión de un juego ya alcanza niveles políticos. Los partidos de Estados Unidos se van a decirle a Activision Blizzard se mandaron una cagada terrible y que no hagan lo que están haciendo, porque básicamente le cortan la libertad de expresión al tipo este torneo fue de Estados Unidos, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. Y entonces salieron a decirle que se revierta su decisión, pero obviamente Blizzard, como quiere llegar al mercado chino, todos quieren llegar al mercado chino, y que un jugador del torneo, un campeón, salga a decir que liberen a Hong Kong, es como que va en contra de los intereses del gobierno chino, que encima los chinos no se comen ni una. Entonces como que se generó todo un quilombo que no termina para nada bien, obviamente. Y entonces todos estaban esperando a ver si había alguna repercusión. Parece que no pasó demasiado dentro del evento, al menos. Afuera sí, estaba que liberen a Hong Kong, había gente disfrazada reclamando, como que no iban a poder atacarlos a todos juntos, no sé, un quilombo interesante. Pero bueno, va a estar hoy y mañana la BlizzCon, así que pueden ahí seguir la cobertura, seguramente en Twitch y demás plataformas. Y bueno, ahora para ir cerrando, vamos a hablar un poco de Pokémon, las novedades de Pokémon de esta semana. Se empezó a liquear las evoluciones de los starter, algunos Pokémon nuevos que todavía no fueron anunciados, porque se ve que hay un par de muchachos que ya consiguieron la imagen del juego, y están ahí jugando a morir. Así que tengan cuidado cuando vayan por las páginas y demás, no sean malos, y si comparten spoilers es porque el otro quiere que lo vean, así que sepan, pregunten antes de compartir si el resto lo quiere ver, y no traten de respetar la decisión de los que no quieren enterarse de nada. Pero bueno, viene interesante la mano. Bueno, igual esto es lo que viene ocurriendo últimamente con todos los títulos que se liberan hasta una semana antes la imagen. En este caso fue dos, pero se libera hasta una semana antes la imagen del juego para los que tienen la Switch hackeada, y entonces empiezan a tirar spoilers a diestra y siniestra. Igual me parece bastante pedorro, porque no está mal que la hackees la consola, haz lo que quieras y jugalo tranquilo, pero no hace falta tampoco spoilear demasiado. Igual yo, la verdad, por lo general, salvo que me ponga a conciencia a buscar información de un juego, no me suelo spoilear, así que bastante bien YouTube y Twitch, por suerte se portan bien, sobre todo YouTube. La verdad que hay que destacar eso, que es bastante, bastante importante para uno que no quiere spoilearse ciertas cuestiones. Y bueno, para ir cerrando, ahora sí. Ah, y bueno, ya el Pokémon quiero comentarles, que ya lo había anticipado en Discord, pero ya lo tengo precomprado, así que el 15 de noviembre lo voy a tener en mi poder. En realidad el 14, porque lo compré en Australia, así que lo voy a tener a mediodía. Y seguramente vamos a venir con primeras impresiones, y seguramente vamos a venir a streamear por twitch.tv/santirod99. Y ahí búsquenme, que lo voy a estar contando un poco del juego y qué se viene realmente. Y después, por último voy a comentarles un poco de las primeras impresiones de Luigi's Mansion 3. Sí, señores, salió el día de Halloween, ayer, el 31 de octubre. Yo lo tenía ya el 30. El jueguini este hermoso. La verdad que yo lo compré porque mi amigo Comparte Cuenta me dijo que le tenía ganas. No le tenía mucha fe. Realmente el Luigi's Mansion 1 me gustó. Lo jugué en un GameCube, lo pasé. Juego corto, interesante. El 2 también lo tengo en la 3DS. No lo jugué demasiado, como que no me llamó. Se lo presté a justamente mi amigo Comparte Cuenta y él le interesó bastante. Se ve que de ahí nació la inquietud por comprarlo. Y ya arrancamos y vamos a notar ciertas cuestiones que quiero mencionarles, pero antes vamos a hacer una pausa técnica. Mario, Mario, Mario, Mario, ¡guau! ¡Au! Hola, hola, ahora sí volvimos. Hace ruidos raros el auto, así que voy a tener que chequear. Esperemos que no sea el final de PPP. No, mentira, vamos a seguir grabando igual. Y bueno, ya estoy estacionado, voy a comentar brevemente lo que le decía, Luigi's Mansion 3. Le tenía, la verdad, cero expectativa. Y en el primer momento vamos a notar un par de cosas importantes. El nivel de cariño y de producción que tiene este juego encima, la verdad que es sorprendente. La gente de Next Level Games, que fueron los que hicieron, que desarrollaron este juego, la verdad que me saco el sombrero porque las animaciones son fantásticas, la intro es muy divertida, me genera esa sensación que me pasó, por ejemplo, cuando vi la intro del Mario & Rabbids, de realmente unas ganas genuinas de ver animaciones cortos o series inclusive del universo de Mario con ese tipo de animaciones y de efectos y de cuidado del detalle, lo cual me da a entender o me motiva un poco a lo que va a ser la película de Mario que va a salir más adelante, el año que viene o el otro, no me acuerdo. Así que interesante lo que uno encuentra cuando juega este título. Y después comenzamos, como siempre, la historia es básicamente que te invitan a un hotel de lujo que está hermoso, que te reciben con la alfombra roja y qué sé yo. Y de repente ya notás que los botones y los asistentes son todos medio raros. Como que son todos flacuchos con máscaras medias extrañas, qué sé yo. Obviamente uno sabe que son fantasmas, pero bueno, en ese momento los personajes no. Y después cuando te levantás de dormir está todo como oscuro y ves que cambia el hotel y se convierte como una casa embrujada. Y ya después ves que están todos atrapados en cuadros y se muestra que el King Boo, que es a quien uno, con el que uno lucha en el primer juego, está ahí de vuelta. Y de, bueno, ahí empieza la aventura y te encontrás la aspiradora, después encontrás al profesor. Se empiezan a habilitar un montón de opciones con cada uno de los botones. Lo que tiene interesante con las en comparación con las iteraciones anteriores es que se agregaron un montón de mecánicas nuevas para cada botón. Yo ya no tengo una pequeña queja, que es la forma en que está distribuido el control. Porque, ¿qué ocurre? El stick derecho es para mover la punta de la aspiradora, digamos, ¿no? O sea, para ver hacia dónde está mirando Luigi. Y el botón Y, el botón X son distintas acciones que uno hace con la aspiradora para cumplir ciertos objetivos, ¿no? Básicamente. Y entonces, cuando uno mantiene el botón X para hacer algo con la aspiradora y querés tocar el stick derecho para moverla, es realmente imposible. Tal vez en el Pro Control es más sencillo, pero jugando handheld es imposible. Yo la opción que encontré, que bastante molesta, es hacer la mano tipo garra. Entonces con los dedos, con el dedo índice que está en garra, se sostiene el botón y se mantiene. Y con el dedo gordo, básicamente, con el pulgar, se mueve el segundo stick. Es totalmente incómodo y antinatural, pero es la forma que encontré para darle, para que sea fácil utilizar esas opciones y mover... y mover la aspiradora. Si no, la otra es con el stick izquierdo mirar hacia donde uno quiere usarla y utilizar la aspiradora en ese momento, después soltarla, volver a mirar para otro lado, tocar la aspiradora y así N veces, pero puede estar 3 años para recorrer solo una habitación. Así que bueno, esas son las primeras impresiones. Me viene gustando mucho el juego. Después, cuando se abren las distintas opciones y cómo es la lógica de progreso del juego, se vuelve muy entretenido. Un montón de secretos escondidos, muchos puzzles también interesantes, que es el fuerte del juego, básicamente. Recolectamos un montón de guita con lingotes de oro, monedas, billetes, perlas, que después se pueden cambiar por ítems que van a ayudar en la colecta de otros collectibles también más importantes. Y el chiste es ir por habitación, resolver todos los misterios que se puedan hasta que se prenda la luz, que eso indica que en esa habitación no hay más secretos. Hay unos cristales medios raros que están como numerados, que eso también se ve que no sé qué pasará cuando los agarramos todos. Así mis primeras impresiones son positivas, más positivas de lo que yo pensaba originalmente. Y bueno, si pueden echarle un vistazo, si no, pueden esperar a que termine a completarlo y hacer la reseña. Que bueno, tengo 15 días antes de que salga el Pokémon, así que le voy a meter mucha pata. No creo que llegue, pero no importa, vamos a meterle igual. Y bueno, con eso vamos finalizando el programa. Ya les dije, síganme en Twitch, tv.santirro99. Nos pueden buscar en iTunes, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en todas sus plataformas, con el feed de feeds.feedburner.com/vamos-de-paseo-podcast, todo mayúscula cada inicio de palabra. Un saludo a la banda de disco de vuelta, Cadete Guacala, Porco, Sakura, etcétera, Cabo, etcétera, etcétera, etcétera. a los muchachos al staff de Checkpoint también. Les mando un abrazo a todos y good gaming.